Oh, papá, oh, papá, oh, papá, oh, papá. Y otra vez, con más pico y más pala, mi amor. Dentro tuyo están las llaves. Solas y en solas esperan tus manos. Tanto buscar por afuera. Llórate, gana el destino. Es tan difícil decir todas las cosas que siento. A veces yo quiero oír solo lo que dice el viento. Necesito que recuerdes ya mi nombre. No necesito que me digas a dónde quieres llegar. Y si conmigo estás vengando de mi nombre. No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar. Porque ahora yo quiero ver tus piernas, nena, tan fuerte, atrapándome en su red, llevándome para siempre. Un farolito de ilusión y para el corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita por hoy y que no viene más. Oh papá, oh papá, oh papá, oh papá. Que recuerdes ya mi nombre. No necesito que me digas a dónde quieres llegar. Ni si conmigo estás brindándote tu nombre. No es necesario que pregunte qué es lo que te quiero dar. Así que te quiero ver remando, nena, tan fuerte. A veces puedes perder y creo que hoy tenemos suerte. Por favor, y que no viene mal. Un farolito de ilusión para el corazón. Y déjame que te vea cerquita, cerquita por hoy, y que no viene mal.